¡Ay, qué desgraciada soy! Uh-huh. Nuestra habitual sección, destinada a demostrar que verdaderamente las amas de casa sufren muchísimo. Sí. Sufren mucho. Dígamelo a mí. El ama de casa argentina y también la oriental. Bueno, y tenemos aquí una serie de monografías preparadas por nuestro equipo de producción, más que nada dedicada a la decoración del hogar. Ah, qué importante. ¿Por qué el hogar tiene que ser tan fulería? Entonces se titularía esta sesión, haga que su casa parezca un palacio, siendo una posibilidad. Que es una tapera. Bien. O sea, la afectación, el pasar por lo que uno no es, que es el sentido principal de este programa. Y de la vida misma. Entonces, grifería de la mejor. Ah, eso me dijeron en la Edad Media. Mirando la canilla de una persona, usted puede saber conocer cómo su carácter. Sí, sobre todo si viene hasta el talón incluido, pero... Bien. Dice aquí, a la hora de elegir la canilla, la grifería, hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí, bien. Sí, primero... José Naroski. Antes que nada, el estilo del baño. ¿Cómo el estilo del baño? Sí, y la buenas grifería tardes. Tiene que estar... ¿Qué estilo es su baño? Y puede ser estilo gótico. Sí. Ah, ¿cómo es? Altísimo. Y tiene gárgolas en lugar de inodoro, claro, por ejemplo. Y en punta, es feo, ¿no? ¿No? La gárgola asquerosa. Es la o puede tiene tener un vitró en vez de, del ventiluz. Qué lindo el espejo de ojivas que sí, le veo ahí sí. atrás, ¿no? O puede tener todos los estilos que usted quiera. Puede tener un estilo... No, ya empezó. Todo lo que usted quiera. No, no. Un estilo tiene? Funcionalista. El estilo Tudor. El Tudor, el sí. estilo Tudor, justamente, es el estilo que tenían los locales o las usinas de la antigua compañía Ítalo Argentina de Electricidad. Exactamente, que todavía... Todas las usinas lindo, son edificios sí. en estilo Tudor. Y creo que no hay otros edificios estilo Tudor en la Ciudad de Buenos Aires. No, son muy, muy lindos, muy lindos. Uh-huh. Tiene también unas puertas así en forma de ¿cómo se llama? Sí, sí, como de un triángulo y después curvo. ¿No? Sí, sí, sí. Bien. Hay uno por ahí en cerca de Las Heras y Ugartecha, dos cuadras. Bueno, ahí, en ese edificio, vivía, en ese edificio Tudor, en ese, ¿qué dice usted? Mi amigo Enrique Raab. Ah, Enrique Raab, claro. Es que, bueno, pues, como sabemos, fue asesinado. Fue asesinado, ¿no? Un gran escritor, además, sí, un gran notable escritor, periodista. Sí, sí. Y él me prestaba, a veces, su departamento, para probar cantantes. Qué manera interesante de decir probar cantantes, está bueno. Sí, sí. ¿Y por qué tenía buena acústica el lugar en serio? No, no, porque en mi casa siempre había gente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no era el mejor lugar mi casa para probar a nadie. No, me imagino. De manera que yo que estaba buscando en aquel entonces gente que cantase para hacer un coro, usaba esa casa para... Bueno, algún día le contaré algunos episodios graciosos o picarescos. Pero discúlpeme, ¿qué otro sí. estilo tiene por el baño? Porque estoy apurado. Sí, tengo un libro de Enrique Raab para leer. Sí. Bueno, tiene el estilo zen. Ah, ese no, el estilo es despojado. No, ¿budismo despojado. Zen? No, budismo no, el budismo sí, déjelo está, tranquilo. Está escrito, por ejemplo, toda clase de frases que conducen a Satori. No, pero eso, no está escrita la frase. El budismo es no? otra, esto es zen. ¿Cómo? Estilo zen. Siempre, es ver, desprovisto. O sea, no tiene nada, es un potrero. Eso no se llama estilo zen. No, lo mínimo. Mezquindad. Se llama pobreza, mire, miseria. Es la famosa pobreza de la que tanto se habla. Claro. O sea, muy despojado. Y el despojado. Bueno, despojado no tiene inodoro, si me permite. No, pero no, porque... No, lo tiene disimulado. Y eso es lo peor. Lo tiene, sí, yo para tener un inodoro disimulado, porque se corre el riesgo de que la gente... Bien, listo. Tiene líneas rectas, colores claros. Bueno, sería que no tuviera líneas rectas. Imagínese, como un baño, como una pelota, cuando todo el mundo es arreglado. No, puede tener... ¿Me comí? Se mandó, lo vi. No tiene a mano este algún baño de emergencia. Resiste, caballito crioso. Ahí está. Escúcheme, ahora dice usted, estilo zen es despojado. Yo me lo imagino más bien como en un monasterio. No, es mucha piedra. ¿A dónde? Piedra y madera, va combinando piedra y madera. Es como el baño de mi gato, digo. También. Una bandeja de madera con piedras adentro. Ese. A Leticia que me está escuchando. Un cajón con piedras adentro. Ese es muy japonés, eso. Es un estilo así, nippon. Sí, nippon ni... Nippon ni... Claro. Escúcheme. Y después, después si no lo puede hacer en estilo Art Nouveau. Mi com. Y son... A ver... El estilo Art Nouveau, en donde es todo lo contrario de la línea recta, tiene todas líneas curvas, todas redondeces como y colores. Como en París, dice usted. Como en las casas donde vivía Arturo de Córdoba en las películas mexicanas. Está muy bien eso. Tienen todas las puertas de Art Nouveau. ¿Lo tiene ya que es Arturo de Córdoba, Dios se lo pague, un estilo así para crédito? No, bueno, pero el tema es este. Yo creo que en Dios se lo pague la casa es Art Nouveau. Sí, es muy posible, muy posible. Cuesta encontrar la grifería apropiada para el Art Nouveau. Tiene que ser una canilla un poco torcida, ¿no? Sí, que siempre es después, es poco funcional, es difícil de abrir. Ah, sí, y de cerrar una vez que la abre. Sí, en general el Art Nouveau tiene eso. ¿Cómo? Tiene alguna forma de animal, termina con... La forma se la pone usted, señor. No, pero yo le digo, gusta que la forma grifos, la pone la psiquis. Justamente, se parezcan tales. Sí, claro, justamente, yo un grifo si no tiene alas y cola de león y esas cosas no le compro. Bueno, las ya mencionadas gargolas, sí. lo diría así... las gargual que eran como especie de monstruos de cuya boca manaba el agua de las canaletas. Claro. Bueno, bien, yo quisiera acá con mi señora una canilla de esa naturaleza para este vos baño. Me prometiste, Roberto, eso cuando los casamos. Yo lo prometí cuando nos casamos. Y bueno, se la puedo diseñar. ¿A quién? La verdad sí, que no. Eso es lo que le prometí. Que usted se le iba a enseñar. Y por eso no, señor, la traigo aquí. Mostrarle la gargola. Digo, tenemos que hacer el molde. Le puedo mostrar distintos diseños del catálogo. Sí, y usted elige. Yo soy nuevo rico. Sí, yo, claro, somos los acabo los de sacar de ganar el primer premio de la Lotería Nacional. Ah, bueno, mire usted, lo felicito. Sí, 6,000 pesos. Eso que, ¿sabe lo que son 6,000 pesos? ¿Cuántos sueldos de míos? Pero entonces quiero ostentación. Quiero ostentación. ¿Quiere que quiero usted grifería de oro, señor? Sí. Dorada, dice usted. No, de oro. De oro. Cuando digo de oro 18 qué. 18 quilates. Sí. Bueno, mire, no trabajo oro, pero bueno, por algo se empieza, la verdad. Y no trabajas oro, pero, ¿no ves que sos un pichi? Es un poligrifo. Pero no es un pichi, sino no se usa en grifería. No importa que no se use, yo sí la voy a usar. Señor, ni el Palacio, ¿cómo no se usa? Ni el Palacio de Versalles tiene grifería de oro. No tiene ni siquiera baño el Palacio de Versalles. Y además estamos en otro barrio con el viviendo, sí, señor, en el que somos ricos, nos mudamos. Estamos en Villarreal ahora. Ahí está. Que la estación sigue. Queremos presumir ante nuestras sí, amistades. Sí, señor. Queremos, ¿verdad? Grifos para el auto, que le digo, yo siempre ando yo acostumbrada a hacer las tareas de la casa, con las manos sucias. Y quiero que se compre un auto y le ponga grifo de gárgola. Sí, señor. Y bueno, mire, sí, lo acá lo con María Toscana, nosotros incluso estuvimos viendo ponerle iniciales a las canillas. Ah, eso. Yo soy, como en la casa, yo lo vi eso en la casa de Francisco Canaro. Sí. Que tenía las iniciales en las canillas. En la de Fabio Cantillo también. ¿Y usted se va a poner sus iniciales o de la parejita? No, las de ella. ¿No ah, es cierto, amor? Sí, María Toscana. Claro, pero también es de ella. Sí, es la misma que la de él, me parece, claro. No vamos a pelear por la canilla. Ahora, bueno. Y dígame, ahí entre la M y la T, ¿cómo va a distinguir qué canilla es la que está abriendo? Usted no se va a confundir. No, la estoy abriendo, la que estoy abriendo. Vienen las dos letras. Usted, no sabe qué canilla está abriendo, lo único, salvo en la oscuridad, que a veces uno abre la canilla ajena. Y ahí se empieza a esparramar el agua, porque es la llave de paso. No, digo, si es la fría, si es la caliente, usted la quiere en la misma pone posición. Pone la mano y se da cuenta enseguida. Y además si tiene mi nombre, caballero, yo, porque pese a mi edad, tenemos muchos años de feliz matrimonio. La mía es fría y la de ella es la caliente. Ahí viene María, dice, mira. Ahora, si pone una grifería tan sofisticada, sí. Hay que completar el ambiente. Ah, eso sí. ¿Con qué lo podemos completar? Ahora se está... Para que se deslumbre aquella persona que pasa al baño. Y que se pueda comer en el baño. Me gustaría decir que ponga una mesita, por ejemplo. Claro. Bueno, pero eso un tiene... revistero. Ah, ahí está. Un kiosco incluso para sentar. Bueno, sí, pero... Copetín al paso. Pero es grande su baño, porque para hacer todo eso... No, es chico, pero podemos demoler la pared y... Y llevarlo a hacer lo que sea con la cocina. Que siga en el patio. Que siga en el patio con un tinglado. Queremos un loft nosotros, Un loft, dice usted. No, sí. Un loft. David, un lugar perdido. Se pierden los tipos en... Sí, y después... Y si vos andás, mire, como ando yo del reuma de la pierna y te curás. Ahí había un pelado que se queda... Sí, todo el mundo se cura y sobrevive, ¿no? Como en una gran ciudad. Bueno, pero ahora, no importa. ¿El baño usted lo quiere compartimentado o en un solo ambiente? Es para compartir. No, pero con esta parrillada comen 6. No, señor, con ambiente dividido, quiere primero, no, digamos, dividido la... es el baño, señor, claro. ¿Qué voy a dividir? No, porque usted... Ah, usted dice para que por ahí uno va al baño mientras el otro está bañándose. Sí, claro. Eso es obsceno, señor. No sé si me gusta bien. No, usted oye los ruidos del otro que se está bañando. Claro. Capaz que canta el tipo, imagínese. No, porque yo le puedo poner... Le puedo poner la bacha. ¿Qué es la sala de música? ¿La qué? Yo le puedo poner la bacha. Porque ahora se utiliza... no va a poner un lavatorio. En un baño de categoría. ¿Cómo no voy a poner un lavatorio? ¿Cómo me lavo las manos? Que me la paso por los pordillos. Claro. Usted pone una bacha. ¿Cómo? Dígame que es una bacha. Dígame no que me es gusta. Una bacha. El nombre no me gusta. No. Por el nombre. No. Debe ser algo terrible. ¿Una bomb tiene arriba? No. Una bacha es como un lavatorio. Pero solo el cuenco, digamos, que sobresale. Eso lo tiene con un... con un señor. Con un señor, con enano, un empleado que usted lo tiene ahí, uno el del día y el de la noche. Claro. Me gustaría ponerle el de la noche, a veces se queda dormido y deja caer la bacha. Lo pone encima de una mesada. ¿Al morocho? Amplia, no, al morocho no, a la bacha. La bacha, el morocho, la mesada. Sí. Ah, eso no. Y yo se la pego. Ahí sobre la mesada, no se le va a mover como para un lado y para el otro. A nosotros la pinta que tenemos ahora realmente sí. Está ahí, mirame y no me toques. Ah, ¿porque la tiene rajada? Bueno. Sí, se rajó, viste, donde está pegada la pared, sí. Y está cada vez más inclinada. Por eso prácticamente no, está paralela a la pared, la pileta. Y el chorro de la canilla sigue de largo. Sí. Ah, pero eso... Bueno, pero nos lavamos las patas cuando vamos a lavar sí. Las manos de paso, ¿no? Porque Bueno, entonces va a haber que diseñarlo todo el baño completo. Hay que diseñarlo todo. Va a haber que tirar todo. Para que tenemos plata. Biblioteca he visto en una revista. Sí. Pongan en el baño una elegante biblioteca. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Claro. No tanto. Claro. Si usa los libros... ¿Y sabe lo que se está usando mucho? Sí. Colgar obras de arte, cuadros, en el baño. Pero eso... Se lo afanan. ¿No? ¿Pero qué? ¿Pero qué gente va a su casa? No, y además lo motiva para el carácter de uno. Yo veo, por ejemplo, El Grito. ¿Vio? Sí. Y me da cosas, imagínese. Bueno, ponga otro cuadro, no ponga no, El Grito. Eso, olvídese de eso. Más que nada porque este va a empezar a hacer unos chistes que no... Sería el desayuno en la habitación. Está bien. Sí, hablá señor. Vos, viejo, dale. No, bueno, pedile aquello que me dijiste la otra noche. No, pero me da no sé qué, porque no sé si te hay ¿qué? Las cortinas para la bañadera. Sí, con ella motivo. Las quiere todas así de brocato, no de nylon. Pero se le moja todo. Y la de afuera es terciopelo, claro, colorado. Como en el cine. Porque pero, así abrís, viste, el telón y decís, otra de terror. Sí, pero se le llega a mojar eso, pesa ¿qué mucho. ¿Qué cosa es eso? La cortina, con el brocato, con todo, se le va a caer... La barra, se va a caer el baño. El caño. Un caño ahí. Sí, pero... ¿Cómo hacen en el cine, por ejemplo, para que no se caiga el telón? ¿Qué le dicen? No lo mojan. Un hule, vos vas al cine Broadway y está ahí un hule plavinil colgando. Y dice, ¿por qué no le pone un terciopelo? No, pues se cae. Se cae porque se moja. Porque, ¿sabe por qué? Usted seguro que usa esos caños que hacen presión sobre las dos paredes. Tiene sopapa para los dos costados. Un día casi me rompo los cuernos. Con eso. Sí, sí, esa es una jabalina utilizada como barral de cortina, eso, en verdad. Bien. Pero... El doctor barral de cortina. Sí. Un servidor. Escúcheme, pero ¿y por qué? Así que no me puede poner el brocato y ¿qué tiene...? No, porque además eso, imagínese que le cría hongo. Con la humedad. No sé, soy una mujer mayor, no se meta claro. Con eso. Claro. Escúcheme. Acá dice, le voy a decir... Para saber si una grifería es de buena calidad, hay que abrirla primero. Ah, sí. A ver si sale. Y que no quede goteando. No, eso... Porque si queda goteando, una canilla que gotea... Pierde 100 millones de litros por segundo. Sí. Pierde más incluso que una canilla abierta así. Usted no precisa de la lo peor que hay es el goteo. No es eso. Además no... Entonces, ¿qué? No, estamos... Yo cada vez que oigo una canilla que gotea, pienso que el planeta La Tierra se va a tornar desértico de la noche a la mañana. Pero eso no es problema de la grifería, señor. Cambia el cuerito. Sí, es problema de la grifería, señor. ¿Quién tiene el cuerito? El Atlántico. Yo en el patio tengo una canilla que está goteando de 1936. ¿Y no la arregló? No. Ah, bueno, entonces, señor, empiezo no por arreglarla. Yo, eso señor. Es cosa del Estado, señor. ¿Por qué no se ocupa el Estado tan preocupado que está ¿Pero qué tiene que ver el Estado? El agua con... del planeta La Tierra. Sí. ¿Por qué no anda de casa en casa arreglando las canillas como corresponde? Con un ejército de plomeros. ¿Qué tiene que ver, señor? El Estado, señor, en su canilla individual? Que te entran a la casa. Te entran y te arreglan todo. Somos los plomeros, ¿qué tanto? Que cumplimos nuestro deber. Pero... Señor, mire, si el Estado se va a ocupar de esas nimiedades individuales y domésticas, estaría todo el tiempo... Pero si usted juxtapone todas las nimiedades domésticas... La palabra que usa mi marido... Obtiene... Son... Disculpen, sí. Pero estoy dándome dique delante de mi germo. Sí. Los niños son... Obtiene lo colectivo. Es decir, yo, como buen obtuso, creo que lo colectivo es la suma de casos individuales. De todas, de las partes. Y así me va. Me dijo un profesor de química un día, ¿usted no vio qué les pasa a los gases cuando las moléculas están juntas? No, dije yo, y me fui porque tuve miedo. Claro. Bueno, entonces, bueno, esa cortina lamentablemente no la voy a poder hacer. Bueno, déme algo que me pueda comprar, porque estoy acá, ¿para qué vine a comprar un baño? Estoy apurada. Bueno, usted quiere hacer un diseño integral que sea coherente con su casa, con el resto del hogar. Y nosotros queremos hacer un baño... Y la sala de espera. Sí, que es lo más lindo. Y la sala de espera. Por ejemplo, vos querés ir al baño, disculpa, sí, que te tutee, ¿no? Sí. Y está ocupado el baño. Sí. Primero, un cartel luminoso, con luz, por favor. El cartel tipo el autotrol ese que hay en la cancha de fútbol. Un tablero electrónico. Grandote, ocupado, está, ocupado. Y está la carita del que entró adentro. No, dicen cosas. Por ejemplo, accidente en la General Paz. Si hay niebla, circule con precaución. Alerta meteorológica, todas esas cosas. Disculpe la molestia también. Entonces hay una sala de espera, una alfombra, música funcionado, revistero, como acabo de decir, y algún juego de mesa. Pero para... ¿cuánta gente vive en su casa para que esa sala de espera somos tenga dos, sensación? Mi señora y yo. Y teníamos un pero puede esperar en falleció. Cualquier lugar, su señora. Pero a usted. Viene visita, ahí está. Tomá. Viene ¿pero visita. ¿Qué toma? Yo le enseño lo que quiera. Nosotros somos amigos de una familia que tiene 11 hermanos. Sí. Ah, tienen a los hermanos. Son primos de Berlegui, son los que están sí, ahí. Los primos Gavino. Sí. Y vienen los 11, y por ahí, ¿viste cómo es? Siempre, ¡ay, tengo que venir al baño! ¡Ay, permiso! ¿Qué y sé se yo? Les agarra todo junto a los primos. Entonces van ahí y tienen que esperar de parado en el pasillo. No, no, señor. Yo me lo imagino a los primos Gavino ahí, en un sofá, leyendo una revista. En un y mirando cada tanto el cartel. Incluso cuando sale el tipo que está... El cartel dice ¡ting, ting! Como un turno. Libre, libre, libre. Usted sabe, nota al pie, esto verídico, en una editorial de revistas existía un cartel en el baño, un tablero, para que no se pararan las personas que trabajaran allí en vano para ir al baño. O sea, decía cuando estaba ocupado. Decía, ocupado, claro. Si estaba prendido, usted no se levantaba. En una empresa seria tiene que haber tantos baños como personas. Por lo menos. Baños grandes, hospitalarios. ¿Seguro? Pero bueno, hablemos otro de otra tema cosa. Eso. Ahora, en vez de... ¿Mesas de billar tiene? Sí, yo le armo toda la casa. ¿Usted lo que...? No hay cosa que... Que nos conviene más que jugar. ¿Qué nos conviene más, María Toscana? Sí, ¿el billar o el pool? Mira, el pool yo no lo entiendo. A mí, el pool que más me gusta es McCartney. Sí. Pero, escúchame, ¿usted juega al billar o al pool? ¿Cómo? ¿Usted juega? ¿Cómo voy a jugar si todavía no me lo compré? Claro. Bueno, pero si no se lo compra porque lo vio. Pool, ¿en qué agujero quiere que lo peor es que él sueña que juega al pero, billar. Pero, señor, mire, hay locales habilitados para ir. Yo quiero jugar en mi casa, señor, porque ella no me deja ir a los boliches. ¿Qué pasa en los boliches? Hay un ambiente, señor. Sí, que mira. Que uno concluye por ser... Y vuelve, es la manzana podrida y vuelve él así. Claro, y vuelvo así. Y quiere jugar al billar toda la noche en casa. Pero bueno, en algún lugar tiene que conocer el juego. Mire si yo le instalo la mesa de billar y después yo la después usa para otra aprendo. Cosa. Él pero es autodidacta. ¿Cómo son las mesas de billar? Y es grande, necesita un lugar. Porque mire, tengo un primo que se compró una mesa de billar y es ratona. ¿Cómo ratona? Una mesa de billar ratona. Todo muy buena... Pero es petiza la mesa. Ah, hay que jugar acostado. Y está enfermo ahora de la cintura. ¿Y qué le parece? Sí. Tiene que jugar agachado de aquí. Es como el servicio militar. Se acuesta y le mete ahí como tirar el que tira el tirador. Además puede romper el paño así porque si le da muy muy de punta. No, es un peligro eso. Lo peor es la altura de las bolas. Pero ¿usted no quiere instalar un playroom? ¿Un qué? Un playroom, un lugar de juego. De billar. Pero bueno, ¿dónde pone la mesa de billar? En el Playmobil que dice usted, sí. Podemos poner... varios otros juegos, por ejemplo, bochas, ¿no? Ah, una cancha de bochas. Levantamos las baldosas, sí. Le ponemos arena y hacemos una cancha de bocha. Claro. Yo con mis amigos, porque yo soy viejo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, Y juega a las bochas. Y juego a las bochas. Claro. ¿Qué va a hacer un viejo? A mí no me gusta, pero... Pero ¿qué? Puede hacer otra cosa, puede. Cumplí 86 años y mi señora me dijo, sí, vos tenés que jugar a las bochas y no al pool. Viejo, no estás para esos, esos competines no son para vos. Claro. Y entonces me compré unas bochas, pero no tengo cancha. Ah, ¿y las bochas? ¿Qué hace con las bochas? Bueno. Y las sopeso. Se está volviendo malabarista de tanto sopesar las bochas, pero... Bueno, para eso vamos a precisar un buen espacio, ¿eh? Una cancha de bocha, usted tiene que disponer... Una cancha de bocha, chica es horrible. La cancha de bocha es tamaño olímpico, le gustaría que sea. Ah, sí, adecuado. 50 metros. Sí. Bueno, eso quizás sea demasiado. Bueno, pero usted... Quizás sea demasiado. Pero tira menos, venimos a ganar la lotería, queremos... Vale, ¿por qué no se instala un metegol? No, señor, eso pasó de moda. Eso ya no es nada. Además, ahora vemos los partidos por la radio. En el Uruguay le llaman futbolito. Sí. Y en el flufla le dicen en Brasil. ¿Ah, sí? Flamengo, Fluminense, ¿sí? La flu, ajá, alguna porquería. Yo no entiendo mucho de ese idioma, pero... Bueno, pero discúlpeme, otra cosa, el pool tiene que estar muy bien nivelado. Buenas tardes. Sí. ¿Ustedes eran los que querían comprar un pool? Sí, somos nosotros. Buenas tardes, soy el señor, el canciller Brunswick. acá este pool, que es el modelo principal, ¿no? Sí. Usted tiene que fijarse, porque en otras casas venden pool que no están nivelados. Y por ahí usted ve que todas las bolas se le van por el mismo agujero. La misma tronera, es un problema. Es porque está inclinado el pool. ¿Es el pool o es el ambiente donde usted pone el pool? A lo mejor usted vive, por ejemplo, en la bajada de Bancalari, que ha pasado. Claro. Aquí han llevado este mismo modelo, que es perfecto, ¿no? Sí. Lo llevan un señor que vivía en la bajada de Bancalari. Por ahí me llama por teléfono. Yo en el teléfono lo entiendo, ¿cierto? Hola, bueno, estos detalles no sé por qué se los cuento. Sí, no, pero está bien, el tipo está bien me dice, este pool, dice, me entran todas las bolas por el mismo agujero. Bueno. Le digo, puede ser casualidad. Puede ser costumbre también, ¿no? Claro. Sí. Y me dice, no, es como si estuviera inclinado. Muy bien, le digo, no puede ser porque está nivelado este pool por personas... ¿Qué, un agrimensor? ¿Quién hace? Sí. Bueno, ¿sí? Muy bien. Me dice, venga, pues, ahora voy. Digo, ¿dónde vive? Me dice, en la bajada de Bancalari. Enseguida lo sé. Bueno, le digo. Nada más le dije. Ah, bueno. Pero qué bueno, ¿y qué? No explica nada con eso. No, señor, ¿qué pasa? No, si usted vive en un lugar, por ejemplo, en la cuesta del... Del Totoral. Del, qué sé yo, vecino a la cumbre del Everest. Claro. Sí. No puede tener pool. Por eso pero que entonces no juega Nepal. ¿Dónde vio un pool en las laderas del Everest? ¿Dónde vio un campeón mundial de billar en Nepal? Nunca. Nunca. Bueno, no sé, tampoco todos entonces... Los campeones de billar son de lugares planos. Planos. Pero entonces no se puede jugar nada con pelota ni bola. Que le el belga. Sí. Es que no hay ninguna montaña, por eso son tan buenos los billaristas. Pero señor, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, ¿cómo que tiene que ver? No se podría... El hombre es el paisaje. No hay, los montañeses no juegan al pool. No. Señor, entonces no jugarían a nada con pelota ni nada que rodar. Tiene que ver nada con pelota. El pool necesita estar nivelado. Estabilidad, escúcheme, es como cualquier cosa de este orden. Imagínese los compases, por ejemplo. Sí. Sí. ¿Y? Sí, me los imaginé. Es lindo, se imagina. Ahora, dígame. Los compases de un tango. La mesa de pool. Sí. Si usted fabrica mesa de pool. Sí. ¿Todos los paños son verdes o uno puede combinar colores? No, tenemos cualquier color y es serio. Ah, pero por supuesto que hay variedad. Es que hay incluso uno a cuadrito, que no se lo recomiendo, porque usted tiende a seguir la línea. A seguir la línea de los cuadritos y no le pega a nadie. Y la engaña, pero lo puede usar para jugar a las damas después. Sí. Corta las bolas. Tenemos por la mitad. Incluso que se da vuelta. El reversible. El reversible y es una mesa de ping-pong. Pero como reversible y una mesa... Usted da vuelta el pool y del otro lado hay una mesa de ping-pong, mismo sin agujero. Desde las troneras... Para taparle los agujeros, imagínese esto en la mesa de ping-pong, justo le entra la pelotita en el agujero. Nos ha pasado. Ahora, ¿no es muy pesada la mesa de pool para muy dar la pesada. Vuelta? Muy pesada. Dar vuelta la tapa, ¿me entiende? La tabla. Pero tiene una tapa y eso... Una tapa que pesa 270 kilos. 272. Quiere decir que cualquier niño puede dar la vuelta. Sí, mire, en el caso del ping-pong, esto viene también con los accesorios. Usted vende la mesa con las bolas y las paletitas. No, y las bolas son de billar, señor. El ping-pong tiene pelotitas, claro. No bolas. Si usted va a jugar al ping-pong con bolas de billar... Se le van a romper las paletas romper y la mesa. Todo. Y después van a ir a reclamar. Pero ¿viene con todo la mesa todo. O no? Menos los coreanos jugadores. Ah, mire, esto. Y... Es un ping-pong profesional. ¿Y qué, cómo profesional? ¿Qué también, significa? Sí. Este tiene otro defecto, que es muy alto. Tiene una red que en realidad algunos la usan para jugar al vóley. Sí. Pero bueno, es muy alto. Sobre entonces, se juega ahí. Usted ve lo, al contrario, le ve de la pera para arriba medio cogoteando. Pero depende si de la honestidad del otro saber si usted la embocó en la mesa. ¿Yo? Ah, y ¿qué dígame... más quiere? Buenas tardes. Sí, no sé. Toda clase de juegos de mesa tenemos aquí. Sí. Bolos. Uh-huh. Ah, los bolos. Los famosos bolos. El pistas de bowling tenemos. Eso. Pero la pista de bowling se caracteriza por no ser portátil, no se puede instalar en una casa. No, vamos nosotros y la construimos especialmente como quien construye una pileta. Usted cuando va a comprar una pileta no se la lleva al hombro. Pero usted cree que además las mesas, las pistas de bowling crecen. Disculpe, insiste, ¿no? Pero uno sí, estando aquí tiene que intercalar ciertas cosas de humor. No se va a llevar la pileta al hombro. No, no vamos, no va a tener las bolas en los bolsillos. Qué notable. Vamos, por favor. No, señor, ya lo sé, pero en mi casa no tengo un ambiente, digamos, largo. ¿No tiene veredas en su casa? No, tengo un pasillito, pero que es compartido con los vecinos. No, no se puede instalar ahí una cancha de bowling. Es la madre de... Es la madre de todo, sí. ¿Por qué? Mire esta bola de bowling que vendemos. Tiene, es para zurdos. Ajá, todo para el zurdo. Porque, sí, todo para el zurdo, pero el zurdo es discriminado. Sí. Acá no tenemos... hay pianos para zurdo, ¿no? Y esta bola de bowling sí, es para zurdo. Mire cómo la agarro con la izquierda. Sí, y pero también con la derecha la podría agarrar. No, señor. Ajá. Porque cada dedo va a tiene llegar, los tres agujeros. Tiene el pulgar de este lado. Ah, mire qué maravilla. Mire, esta es la que es para derechos. Ah, mire usted, es que no son lo mismo. No son lo mismo. Incluso estamos fabricando unas que tienen, de un lado, agujeros para... Tiene 10 agujeros. Sí. De un lado, agujero para zurdo, del otro para derecho. Pero con tanto... Usted es ambidiestro, puede agarrar las bolas con las dos manos, sí, lo cual no se lo aconsejo, porque va a ir a parar usted mismo al va fondo. Atrás de la bola, claro. Junto con los bolos. Además, con tanto agujero, ¿no pierde estabilidad la bola? Ah, eso sí. Eso cuando hay muchos agujeros, etcétera. ¿Y el bolo es, digamos, la cancha de bowling, es automática de esos que bajan no, los bolos y los ponen? No, defendemos el trabajo tenemos humano. Tenemos personas sí, venidas a menos. Ingenieros, hay, sí, que eran taxistas. Personas que trabajaban acá en este programa y ahora no, que están parando bolos. Por ejemplo, Gillespie. Los para con el saxo, les toca y los bolos se paran solos. Pero bueno. A veces viene una hermana, ajá, la hermana del señor, y también. Pero, ¿y la mandan a casa? O sea, si yo me instalo no, la cancha. Sí, sí, se lo mandamos a su casa. Dice, por favor, que venga Gillespie. Y allá va Gillespie. Buenas, aquí es donde hay que parar los bolos. Se toma su tiempo, se instala, saca la valijita y se pone un poco de ceniza en las manos. Claro. Y se sienta ahí. Él hace el bowling ayurvédico, además, que es muy importante. Ah, y es muy diferente. Y no, te devuelve la bola también. Ah, claro, la tiene por la canaleta esa. La tiene por la canaleta y permanece oculto, porque... Él tiene orden de no hacerse ver para que la gente piense que es automático. Claro, claro, que es mucho más caro. Pero si uno lo ve saltar, ¿dónde se guarda después? Porque cuando uno va, en este caso Gillespie... Está acostado. Está acostado. ¿Acostado? Abajo hay como una especie de... Y huequito, hay una canaleta, sí, el tipo está acostado ahí. Está lugar del apuntador, cuyo nombre no quiero decir, bueno, en donde está instalado Gillespie. San Sebastián, ajá, decimos acá. Ah, y de ahí entonces él actúa saca desde la las mano, sombras. Para los bolos, etcétera. A veces después se marcha, dormido, ¿no? Cuando terminamos de jugar, le tocamos un timbre. Ajá. Y, ah, mire cómo suena. Y dice, bueno, llegó la hora, ya está, la hora ya es cumplida. Bueno, muy bien, bueno, entonces... ¿Quién no va a llevar nada al final? Sí, el bowling la verdad que me interesa. ¿Los tipos? No, la grifería dejé la, porque ahora me estoy instalando un lugar así de juego. ¿Cómo va a lavar la pista de bowling? ¿Se cree que eso es un roñoso usted? No, digo, y entre los juegos que se pueden instalar, también hay juegos, digamos, de timba, ¿no? Sí, mazos de cartas tenemos. Sí, no, pero ¿cómo lados, mazos de cartas? Digo, lados cargados tenemos. Las mesas, ¿vio? De póker, ruleta. ¿No? Ruleta. Tenemos una ruleta, mire. Sí. Esta ruleta, fíjese, perteneció al casino de Monte Carlos. ¿Monte Carlo? Monte Carlos, sí. Pero... Sí. Usted habla del casino, pero discúlpeme, tiene más de 36 números. Sí, efectivamente. Ese era el chiste, esto es la pero qué mental, raro, una ruleta así. Y salió, por eso la tengo aquí, pues salió fallada. Ah. Y bien, pero tenemos, además, discúlpeme, ¿a usted le gusta hacer trampa en los juegos? Y bueno, creo que nos estamos conociendo, ¿no? Sabe que le veía la cara. Tenemos todo para el tramposo. espejos bichaderos, ajá, cartas marcadas, dados cargados, ruletas preparadas para que caigan siempre en el mismo número. Pero siempre el mismo, se van a dar cuenta, porque yo invito a mis siempre, amigos. No, señor, cuando hacemos trampa la hacemos completa. El azar además... Siempre es... sale el cero. Nosotros sí. tallamos, no, ahí está jugando, cero. Ah, qué mala suerte, ¿eh? Cero. Y claro, al cero número 37, 38, sí, sí. ya la gente empieza a sospechar y dice, ¡eh! ¿No será que ustedes...? Y ahí largamos un 6, por ejemplo. Claro. Pero ahí le van a apostar todos al cero. ¿Sabe lo que me quiero instalar en casa también con trampa? Sí, permiso. Un tragamoneda. ¡Ah! Un tragaperras. Un tragaperras. Sí, nosotros hicimos nuestra fortuna con un tragamoneda que teníamos en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho. Habíamos puesto sí. un tragamonedas. Qué clandestino. Había varias maquinitas ahí de café, que se un tragamonedas. Sí, tenían los estudiantes bajadas, ¿no? de Derecho a jugar ahí y no ganaban nunca porque tenía que salirte de tres repollos para que... para ganar. Ganaras. Y no salía nunca porque nosotros la teníamos arreglada. No había tres repollos. Ah, pero... ahora, discúlpeme, al cabo de un tiempo, sí. eso ya pierde credibilidad en la gente. O sea, nadie gana ninguna vez. No, los tipos venían y decían, hace 3 años, ¿cuánta materia diste? Y ahí se iban avergonzados. Y esas máquinas hacen rollitos, lucecitas sí, y todo. Nosotros teníamos adentro a una persona. Ah, ¿también? Aguilés. Entonces, él imitaba y prendía unas luces y hacía ruido. Decía. Y cuando salía el bonus, no sabe. Ahí el bonus decía, señor. Loco, se te prendió la especia. Y bueno, le damos 3 monedas. Sí. Bueno, mire, la verdad es que voy a llevar uno de cada cosa. ¿Sapo le interesa? El ¿cómo? Sapo y la vieja. Sí. ¿El sapo qué? ¿Para tirar la para moneda? Tirar esas monedas pesadas que entran por la boca de la vieja... por la boca del sapo o en los sucesivos huequitos menores, distintos huecos que tienen premios diferentes. Ahora no me va a quedar lugar para vivir en mi casa. Sí, vivir es eso, vivir es 5 minutos al sapo, 5 a la vieja, un rato de Costa Azul con la manija para los caballitos de Costa Azul. Mi primo antes de suicidarse estuvo jugando como 3 horas ya los caballitos de Costa Azul, le daba manija y veía como penosamente se arrastraban unos caballos de plástico del tamaño de una cucaracha. Y después le puso cucaracha, ya cuando entró a tomar. Claro. ¿No? En cambio, mi primo escuchaba las tandas publicitarias de la radio. Creo que... bueno, ¿y le pasó a su primo? Vamos a escuchar esta tanda mientras jugamos una carrera del Costa Azul. Ahí vamos. Permiso.